El día 15, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea convocó el encuentro de información de la situación para los representantes diplomáticos de los países de ASEAN en Corea. Tomaron parte embajadores de Vietnam, Laos e Indonesia y el encargado de negocios de Camboya. Park Jong-hak, director del segundo departamento de Asia de la Cancillería, informó de la situación actual en que la política hostil de Estados Unidos hacia Corea llega a una etapa extremadamente temeraria y la posición de principios de Corea al respecto. El vocero dijo como sigue. Estados Unidos mantiene siempre en la península coreana sus enormes bienes estratégicos nucleares, con los cuales eleva el grado de presión militar sobre Corea, mientras que obliga abiertamente a otros países a romper las relaciones diplomáticas con Corea o bajar su grado al abusar de la resolución de sanción. Impone así a otros países, abusando y explicando con amplitud tal resolución que perdió la legalidad, la moralidad y la imparcialidad. Esta es una violación brutal sobre la soberanía del Estado soberano y la intervención en sus asuntos internos, y se opone enteramente al ideal de ASEAN que toma como lo principal la independencia, igualdad, respeto mutuo y la no intervención. Corea, digna potencia nuclear, hará todos los esfuerzos para preservar la paz y la seguridad en la península coreana y la región y para ampliar y desarrollar aún más las relaciones de amistad y colaboración con los países de ASEAN, con los que tiene larga historia y tradiciones. El gran éxito del disparo experimental del cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio Hwasong-12 de nuevo tipo, efectuado el día 14 bajo la guía directa del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, tiene en verdad una significación especial e importante en asegurar la paz y la seguridad referidas. Si Estados Unidos se atreve a optar por una provocación militar contra nuestro Estado, Corea está lista para enfrentársele a gusto y fabricará mucho más armas y medios de golpe nucleares de gran precisión y diversificados hasta que Norteamérica y sus seguidores vuelvan en sí y escojan la correcta opción, así como acelerará más los preparativos de prueba necesaria. Los representantes diplomáticos de países de ASEAN en Corea, participantes en el encuentro de información de la situación, expresaron comprensión sobre la posición de principios de Corea relacionada con la situación creada en la actualidad en la península coreana.